Nosotras somos el mar, una marea verde, potente, que crece al ritmo del ciclo lunar. Nos podemos convertir en maremoto, una fuerza visceral que va a destruir desde la base este sistema patriarcal, que va a conseguir que el aborto sea legal en Argentina, en toda América Latina, que no va a parar hasta conseguir la igualdad. ¿Quién puede frenar el mar embravecido? Nosotros somos el río, una corriente que solo sabe crecer. Fuimos murmullo suave, ahora crecida furiosa. En los testimonios que se publicaron contra los músicos de Onda Vaga y Cielo Raso, había algo en común. Las pibas se sacuden el miedo. Que una hable anima a otra a hacer lo mismo. El miedo cambia de bando no es una frase vacía. Y creerles a las pibas es nuestra bandera política. Nosotros somos el lago. Trelew va a ser el escenario de un nuevo encuentro nacional de mujeres. Los lagos del sur, profundos como el lazo sororo que nos une, van a ser el espejo que nos va a mostrar nuestro presente. Y de esa profundidad van a emerger nuestros próximos gritos, que con la fuerza del mar, lo inquieto del río y la solidez del lago, lo van a hacer concha. Sombras de la injusticia, el egoísmo y la tiranía se hacen inmensas. El día fue pegajoso y el mundo no vuelve. Va a ser una noche difícil. Habitamos esta jungla en soledad. Habrá que inventar un paisaje. Un oasis de placer en medio de un desierto de aburrimiento. ¡Vuelva! Lo que ocurre nunca sucede. Los ojos de ciudad no ven gente invisible. Habrá que inventar un paisaje, aceptar el infierno hasta ser parte de él y no verlo más. O buscar y reconocer qué y quién no es infierno. Darle espacio y hacerlo durar. Bienaventurados los que atrévanse a desandar caminos marcados, a escapar de la rutina de los días, buscando un rayo cálido de sol, una caricia tierna o un abrazo colectivo. ¡Vuelvan al placer de lo vivido! ¡Embriáguense en la ceguera de las pasiones! ¡Dejen que la brillante luz del naufragio los guíe entre las calles olvidadas y las luces de neón que se entrecruzan en la profunda noche que inunda en eternas tinieblas el purgatorio! Bienaventurades les que atrévanse a hundirse en este profundo lago que esta noche les propone el purgatorio. Las voces que estaban escuchando recién eran de Belén Valenzuela, Agustina Gallardo y Luciana Trapani. Y la voz que escuchamos a continuación de Mauro Salina. Y todo el resto del equipo, Gonzalo Seguel, Luciano Montefinale, que van a ir pasando a lo largo del programa, y en la operación técnica Guido Rusconi. Y también hay otros que andan dando vueltas por ahí, como el comandante intergaláctico Juliana Moreno, nuestra capitana, que se está preparando porque en momentos nomás sale para el Encuentro Nacional de Mujeres número 33, la Edad de Cristo. Está ultimando detalles, preparando las gargantas y las purpurinas para levantar bien los brazos en este fin de semana. Y para mostrar las tetas. También. Y para bailar. ¿Y vos? Y para discutir. Y para reír. Y para pasarla bien. Yo también. Pero salgo mañana. Nos separamos un poquito. Manija. Ansiedad. Un montón de sensaciones encontradas. ¿Sabes qué? Yo estoy muy enojada. Esta semana estuve como muy enojada todos los días, furiosa, embravecida. Y este programa que nos propone templanza, tranquilidad, un poco de frialdad porque los lagos son fríos. Y también la profundidad. Y la profundidad. Y el desconocimiento de esa profundidad, porque es tan profundo un lago y tan frío que sinceramente da mucha curiosidad de lo que puede llegar a ver ahí. Pero también atravesar y romper el patriarcado también es un desafío. Llegar hasta el fondo. Al fondo de... Para hacer pie. De toda idea que tenga una mínima concepción patriarcal y machista. Destruirla. Totalmente. Porque se va a caer. Y hoy, bueno, por si no quedó claro, hoy el tema es el lago, pero sin dejar de tener en cuenta siempre lo que va a ser el Encuentro Nacional de Mujeres de este fin de semana. Y estamos cerrando la tríada que comenzó pasada con por agua. Pasada por agua, mal. Y comenzó con el mar y atravesó el río y llegó al lago. Y me parece la analogía mucho de con la fuerza del mar y con la paz del río. Y con la profundidad del lago. Y la profundidad del lago. Y así sintetizamos lo que va a ser. Lo que fueron estas tres semanas del purgatorio, lo que será más adelante todavía no lo sabemos. Porque quédense la lucha ahí para recién descubrirlo, arranca. Porque esto recién empieza. Y antes también hay que decir que vamos a escuchar al Shaman en la sala de ensayo de hoy. Porque en estos momentos está en la ciudad de las Diagonales, está en Guajira, puede que en este preciso instante esté cantando. Así que nosotros también lo queremos escuchar y lo escuchamos el año pasado, estuvimos con él. Así que queremos rememorar ese momento, además porque él nos traslada a esos lagos. Acá me están haciendo señas, así que... No eran señas. Bueno, vamos a echarnos un chapuzón al agua. Vamos fría. A tirarnos al agua, ya fue. Pero lo que no entiendes es que el machismo no es el feminismo al revés. Pero lo que no sabes es que tarde o temprano se va a caer. Te quedaste con el verso que te contaron cuando eras pequeño. Pero las cosas cambian, actualizate este siglo. Seguí viviendo un invento porque ya no somos las princesas de tu cuento de hadas. Porque ahora somos guerreras, no nos quedamos en hadas. Así que le digo a mi compañera, pásame la espada. Y si mañana me toca a mí o a ti, no se queden calladas. Montaña.

político e ideológico y cultural, obviamente, se da en la Italia de posguerra, post Primera Guerra Mundial. Es decir, ante la salida de una crisis como la que estamos viviendo en Argentina, las variantes nunca son necesarias. Son siempre mucho peores. O pueden serlo, claro. Una de las variantes que pueden ser mucho peores a la salida de la crisis. Ya hemos hablado en este espacio del purgatorio de aquellos que proclaman ante la asimilitud del momento que estamos viviendo hoy con el 2001 una salida de esas características, es decir, un gobierno de transición. Es cuando aparecen, ¿no?, las figuras como Duhalde, bueno, de la Sota ya no, pero y también a la dictadura. Sí, porque también hay como un recrudecimiento de la violencia desde la tortura o la impunidad, que son muy parecidos a la última dictadura cívico-militar. Sí. Ni hablar de la represión. Es que porque el ajuste cierra con represión, sí, o no cierra. Es que precisamente esa es una de las características de estos tipos de régimen. Es decir, hoy esa caracterización tal vez queda obsoleta por los términos de avances en materia política que ha sufrido el mundo a través desde esa primera instancia hasta hoy. Es decir, ya se podría hablar, no, o sea, medio tirado de los pelos, pero para no ser injustos en el término original, por lo menos, de algo así como neofascismo. Pero volviendo al tema de esta salida posible a un momento de crisis como el que estamos viviendo, vale recalcar que en ese sentido la crisis que estamos viviendo en Argentina es autoinducida en lo que es un plan de nuevo orden mundial que pretende establecer, si se quiere, estos regímenes bajo un amparo o un as de democracia, si se quiere. Y es ahí donde estamos viendo por lo menos en primera instancia lo que fue el ejemplo del domingo pasado en Brasil con la instalación o por lo menos el triunfo o con una ventaja considerable ante el segundo de un tipo que se declara abiertamente pro dictadura. Es decir, se les va cayendo la careta, pero eso tal vez eso es en su expresión más brutal. Ahora, vale preguntarse por acá también. También, ¿no?, en ese sentido hay como una similitud entre que hay toda una organización evangélica atrás de este triunfo o de esta posición de este candidato como el Mesías, el Salvador. Y no olvidemos que son los evangélicos también los que no nos permitieron que podamos tener aborto legal este año y los que quieren, o sea, no solamente les alcanzó con eso, sino ahora que se meten con la ESI, una ley que nunca se pudo implementar de la forma que tenía que ser, y encima ahora la quieren sacar de raíz. Sí. Entonces, también hay como una cuestión religiosa muy pesada que también nos lleva a otros momentos y sobre todo a la dictadura. Sí. Y es muy fuerte hacer estas comparaciones. Parece que van a avanzar hasta quitarle la posibilidad del voto. Uh-huh. Es decir, están envalentonados. Y encima en Brasil, este factor evangélico que apoya al candidato Bolsonaro es mucho más fuerte que acá, está más arraigado esa cultura de esa religión en Brasil y tiene un peso específico a la hora de determinaciones de este tipo que no son para nada ingenuas y que tampoco están por fuera de este gran plan del que veníamos hablando. Sí, recordemos también que en un estado que en Brasil Lula está preso y es como el candidato del pueblo, digamos, el que intenta desbarajar el imperialismo. Y encima llega este tipo que vamos a nombrarlo porque no lo hemos nombrado, por si alguno no entendió. Estamos hablando de Bolsonaro. Y sí, lo también pasa, yo veo la similitud de con lo que se intenta hacer con Cristina acá. Totalmente. Que es el uso de judicial. Sí, la judicialización super parcial. En ese sentido, Mira, qué bien que lo planteaste, Mauro, porque me está dando paso al próximo ítem que me parecía importante resaltar dentro de esta estrategia, que es lo que se puede denominar como la nueva escuela de las Américas, pero judicial, no militar. En este sentido, lo que vos bien marcabas, Mauro, se está dando como una estrategia en toda la región a partir de los casos de... en primera instancia del golpe institucional a Dilma, después de la persecución que está sufriendo Rafael Correa en Ecuador, la proscripción de Lula y las persecuciones y esas prisiones preventivas tomadas de las manos con todos los presos políticos que estamos viviendo hoy en Argentina, dan cuenta de que esta, o por lo menos el momento histórico que estamos viviendo, no es de derechas arrojadas al azar a gobernar, sino que es nuevamente, dentro de un nuevo orden mundial, el plan que tienen el imperialismo para la región. ¿Te sí, puedo hacer una pregunta? Como porque creo que tenés que seguir por este camino. Meter la persecución indiscriminada a los populismos, digamos. ¿Y qué influencia tienen los medios de comunicación en esta persecución? Bueno, Juan, es la otra pata. Además de la judicialización de la política, el que eso sea naturalizado, porque me parece que es ese el rol de los medios, es la naturalización de construcciones nunca imparciales, nunca benevolentes hacia las mayorías, que terminan generando después discursos que avalan, que legitiman, que reproducen este tipo de cuestiones. Es decir, si uno... Ahora, igual valga la salvedad de que también hay resistencias, también a pesar de eso no son totalmente... no son todas pálidas. No, no son todas pálidas, no, pero... sí son todas pálidas. Bueno, no, pero... Pero... Hay gente que quiero está... Quiero decir, tiene un límite eso. Obviamente que cercenan mucho más si se piensa en términos de la concentración que estas corporaciones mediáticas tienen, cercenando de cuestiones básicas de las democracias, operando hacia un lado de los intereses transnacionales y algunos locales, es que juegan un papel predominante en esta estrategia. Bueno, siempre. ¿Te faltaba siempre recorrer algún lugar del momento placentero? Porque ya no, la campanita está sonando. Se no, te está terminando el tiempo. Sí, para despedirme, solamente que no hay que ser ingenues ante los planes del enemigo. Del enemigo. Jamás. No, el enemigo es el enemigo. Seguimos en el purgatorio. Esto es un separador. Y esto... El purgatorio. Ignoramos la vida, ignoramos la muerte, lo que podemos ser y lograr hacer. Divagamos entre sueños, frustraciones, algunos cayendo con las armas que nos impone el sistema, festejando la gran danza de los perdedores, día tras día, ignorando conscientemente nuestra vida y muerte, ignorando lo maravillosa que es la vida. Me rehúso a pensar que los prejuicios, las divisiones, el odio y la violencia acapararon nuestros corazones, destruyendo nuestra rebeldía, nuestra actitud, nuestra amistad, nuestros sueños, nuestro amor real. Me niego a pensar que hemos sido derrotados, que las vidas secuestradas, torturadas y asesinadas por los estados terroristas de este vapuleado planeta Tierra fueron en vano. La libertad que hoy gozamos no surgió de la nada. Por favor, no la pisotees. Pese a que muchos amigos, compañeros ya no están, sigo de pie, seguimos de pie, seguiremos por siempre de pie. Por amor, seguiremos. Do it yourself.

es una cuentista norteamericana que se publicó un libro de sus mejores cuentos y fue como un hallazgo que sorprendió un montón. Y tiene un cuento, el último cuento de este libro se llama Independencia, empieza así, con una es una viuda, con una pata ligeramente más larga que la otra, que se compra después de jubilarse una casa al lado de un lago. Y está esto de, bueno, de que la hija piensa que siguió un impulso medio irracional, y ella que cuenta como que se cuenta que ella había visto esa casa hace mucho. Y me gusta mucho cómo describe la casa y ahora voy a leer un poquito más. Las demás casas de la espaciosa colonia del lago eran de madera erosionada por el tiempo, oscuras, pero la de Cornelia era del pálido granito gris de la zona, con motas doradas que centellaban aquí y allá. Tenía postigos verdes. En la planta de abajo había un dormitorio y en la de arriba otro, un servicio en el jardín, un pequeño generador. Hiedras acuáticas trepaban por las piedras. Ranas y salamandras habitaban el húmedo jardín. Cornelia pasaba cada vez más tiempo allí. En el fondo del lago, las tortugas avanzaban centímetro a centímetro en dirección a donde quiera que fuesen. Los pececillos viajaban en compañía, toda la congregación viraba en una dirección y luego en otra. Banderola submarina ondeada al viento submarino. Abedules con ligero ropaje de hojas inclinados hacia el agua. Y hay un párrafo re rápido, re escrito con un ritmo muy extraño para cómo se suele escribir. Y cuenta esa casa en ese lago con ese patio y cómo los árboles marcaban todo el paisaje con el lago. Y me re gusta que hable además de lo que hay abajo del lago. ¿Te gustaría ir a esa casa? Yo creo que sería un buen lugar de retiro. Sí, yo me imaginé como el lago, el pie de la montaña, la casa ahí y bueno, y como una montaña ahí, no sé. Como que siempre los lagos están cerca de las montañas. Sí, es como el fondo. Bueno, después vuelve a contar que en un momento la hija le dice: me preocupa que estás en el medio de ninguna parte. Y Cornelia igual, la personaje, vuelve a decir, a sentir: este no es ninguna parte, este es esta parte, es en el lugar donde yo quiero estar. Después ahí muy rápido se menciona que el personaje tiene cáncer y que rápidamente se imagina una visión del futuro próximo con ella en una camilla de un hospital o asistida por una enfermera, teniendo que hacer esfuerzo para ir al baño, con las nietas que la miran con lástima y todo eso se le viene en un flash y lo llama una dependencia respetable, como... ser consciente de que tu cuerpo te está por dejar de pertenecer. Y es un cuento que re-relata eso. Y eso me encanta cómo está puesto. Como una lenta agonía, digamos, pero intentando asimilarlo. Como que lo vislumbra como algo que va a suceder pronto y como que a ella no le gusta mucho la visión de ese futuro. Después se vuelve a mencionar esto de que, bueno, tiene esa pata más larga que la otra. Y se menciona esa vida que tiene en el lago con gente de retiro jugando al Scrabble. Y ella se va a nadar. ¿En qué dice como un contexto o histórico? No, es medio temporal en ese sentido. Es medio temporal. Y además de que, bueno, que claramente tiene como una enfermedad terminal y que tiene ya un problema... de nacimiento, ¿cómo es? ¿Qué otras cosas le pasan? Le pasan cosas como que está a gusto, pero está en ese limbo de lo que va a pasar. ¿Está sola? Está sola, tiene un. Él le llama como colega, como alguien que la acompaña, pero a una distancia muy respetable. Después la distancia esto vuelve. Prudencial. Sí, después esto vuelve a aparecer. Pero hay un incidente que disrumpe el relato del cuento y ella es que se va en una canoa a remar al lago y se lleva algunas cosas, entre ellas, por ejemplo, un trago en un termo que se había preparado y lo lleva en un termo. Repiola. Se pone a tomar y se deja llevar. Dice, se deja llevar sobre un disco de cobalto bajo una cúpula aguamarina. Entonces, como que habla de un manantial que se estaba en el centro del lago y que el botecito vira hacia un lugar donde no siempre pasaba. Y dice así: ganaba velocidad. Cornelia pensó en desperezarse y salir de su letargo, recuperar el control, pero en vez de eso observó que por la proa se abría paso confiada hacia los árboles y la tierra húmeda, pero nunca alcanzaría la orilla, porque empezó a abrirse un abismo entre el lago y aquella tierra. Nadie había reparado nunca en ese abismo. Quizás hubiera surgido recientemente una falla abierta hacia una semana o dos. Quizás la orilla se hubiera separado del lago o el lago de la orilla. En cualquier caso, allí estaba una fisura, la cima, una caída de agua, y ella se dirigía directamente hacia ahí. Como una catarata, algo así. Como un, claro, un quiebre que la amenaza y que no se encuentra. Ella está acostada e incluso... en una parte, en una escena que me encanta, habla de cómo el sol se reflejaba en el esmalte rosa de sus uñas del pie descalzos. Eso es genial. Y bueno, era rosa perlado. Rosa perlado, obviamente. Y el sol se reflejaba y se refractaba a través del agua. Hay como algo del agua, la desconexión, el dejarse llevar y esto de entregarse, de entregar el cuerpo con dejar fluir. Claro, pero está como más relacionado a la frialdad que tiene un lago, ¿no? Sí, yo creo que totalmente, aparte como esa genialidad para contarlo. Y después hay algo genial, es un final muy extraño para un cuento que nunca sabés lo que va a pasar. Que ella no sabés la profundidad. No, nunca, y llega una profundidad muy rara para cómo venía dándose el relato. Ella en un momento se agarra de una rama, ve caer al bote y ella se queda ahí y en un momento ella se cae en ese abismo. Y el cuento sigue como que pasa de plano y ella se cuenta cómo ella cae hacia el fondo de ese lago y empieza a tener visiones de todos los personajes de su vida que le van como recordando algo de lo que habían sido. Entonces, no te acordás de mí, pero qué cambiada que estás o qué linda que estás diciendo. Y son todos personajes de su niñez, de su juventud, así, así. Mientras va cayendo. Y llega un momento que ella tiene una visión que deja ver a todos y le aparece solamente una tía que había sido una alcohólica y drogadicta que no había sido internada. Tuvo un pasado como una cosa toda de fondo contada de una manera muy rápida con visiones en ese lago. Y después, obviamente, nunca se despierta. O sea... era una visión que había tenido... mientras no se sabe, o sea, porque esa voz se aleja. ¿No se cayó al final? Se cae, sí, se cae. Y el cuento termina así. Transcurrido un tiempo, su colega se acercó remando hasta el centro del lago. Llevaba una hora contemplando la canoa a la deriva. Pero los asuntos de cada uno son los asuntos de cada uno. Comprobó que su vecina estaba muerta. Ató la proa de la canoa a la popa de su bote y la remolcó hasta la orilla. Fue como... sí. Bueno, al final salió muerta, pero bueno. Pero claro, salió. Yo lo supuse porque... ¿Viste que cuando que dicen pero que salió. Un segundo antes de morir se pasa ese toda flash. Tu vida? Es ese flash. Entonces, y ahí, bueno, son todas las cosas que ella... no sé, se le vinieron a la cabeza en el momento de que... ¿Ustedes tienen ganas de pensar en todas las cosas que pasaron en su vida antes de morirse? Yo creo que todavía están por pasar y nos queda un montón de profundidad del agua. No me gusta eso de tener que rever todo en el último momento. Hasta acá llegamos. Y sí, esto es así. Chao, Agustina. Nos vemos. El Purgatorio. Un programa hecho con muchos cojones. ¿Qué significa para vos la Patagonia? Es mi hogar, es mi lugar de origen. Mi tierra. Sí, solo flasheo así.

Y bueno, yo también me voy después. Y también le mandamos un gran saludo a Juan Crujelli, el comandante, que debe estar... Está... Navegando las en, noches platenses. Navegando en las aguas de El Shaman, que también estuvo presente hoy. Y debe estar tocando, si no... O ya tocó. O ya tocó. No lo sabemos. Así que bueno, esto ha sido todo en el purgatorio. Chau, che. Chau, che. Esto fue El Purgatorio. Cambio fuera.